vamos a hacer esta canción que se llama Ya me voy. Se la vamos a dedicar a toda la gente que trabaja con nosotros acá en Árbol. Bueno, ya saben, y también a la gente de acá de Obras, que nos conocemos hace mucho. Y bueno, siempre que venimos nos apoyan y todo eso. Así que esta canción dice como de velas. Tenemos el barco, de velas. Haceme luces, algo. A ver, haceme un Titanic. Esto suena como que se está hundiendo. Vamos de campo. Mi mamá está feliz porque se va en el 2000 hasta que se acaben las horas. Yo me quiero divertir. Mi papá está muy mal porque tiene que trabajar. Cuando llega fin de año ya no tiene pa' morfar. Ya me voy de acá, ya me voy para otro lugar. Hasta que se acaben las horas yo me voy a navegar. Ya me voy. Pero lejos de acá, de esta gente que camina sin saber a dónde va. Nadie se mete al mar porque dicen que hace mal. En mi tabla hasta mañana yo me voy a barrenar. Ya me voy, ya me voy, ya me voy para la playa, me voy. ¡Duro! Ya me voy, ya me voy, ya me voy hasta que se acabe la gasolina. Yo te digo, pero no hagas lo que yo hago, porque la felicidad puede encontrarse en cualquier lado. No es tarde o temprano para ser feliz hasta que se acabe la noche. Yo me quiero divertir. Hey, nunca tenés, hey, lo que querés. Uno tiene lo que puede y lo tiene que querer. Ya me voy, ya me voy, ya me voy para la playa. Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Hasta que se acaben las olas, no paremos de remar. Hasta que el día se haga noche, no paremos de bailar. La danza mucha que emborracha con el vino del dolor. A los que bailan en la noche se les quema el corazón. A los que ríen en la vida no les alcanza los dientes para comerse el mundo como si fuera una moneda de chocolate. De vaca de campo que empalaga la boca de los que no saben nada, de nada, de nada. Un rato hasta que se acabe el mar y llegar a la playa de más allá. Tomar un vinito con los amigos, sabes, en un día sé que me suben a casa conmigo a charlar un ratito de que se me rompa el corazón. Ya me voy, ya me voy, ya me voy para la playa, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy, para la playa me voy. Esto fue Árbol hoy para todos ustedes. Ahora dentro de poquito viene Bersuit. Gracias por el respeto, a todos estamos en www.arbol.com.ar, www.arbol.com.ar. Como me gusta, como me gusta, como me gusta la gasolina. A mí me gusta, a mí me gusta. Muchas gracias.